cielo. ¿Dónde está mi Dios? Elevo mi alma a mi Creador. Por mi pecado pido perdón por mis ofensas y mi rebelión, por mis ofensas y mi rebelión. Su corazón, si en la cruenta cruz, si en la cruenta cruz, él por ti murió, no seas rebelde. Rescata mi alma de la maldición. Dame tu gracia, dame tu perdón. Quiero ir contigo a la Santa Sion. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, seas tú. Señor, con tu gran amor.